Hola, Hernán, ¿cómo andás, loco? Che, escúchame, te cuento una, pero que no salga de acá. No, obvio. Además, ¿a quién le voy a contar? Bueno, vamos a arrancar con el capítulo número 2. Esta ocasión en la calle. Esto es así, en donde estamos, charlamos y le damos continuidad. En el capítulo 2 podemos hablar de la creación del personaje y, por consiguiente, del mundo y más adelante de los demás personajes. ¿Qué opinas, Hernán? ¿Quieres arrancar vos o arranco yo? Hola Martín, ¿cómo estás? Bueno, meto mi primer bocado. De mi parte creo que el diseño, o sea, no hay una regla. Uno tiene que empezar diseñando el personaje o diseñando el mundo, o ambos en general. Puedes encararse de cualquier forma. Yo creo que uno puede primero venirse la idea del mundo. Porque quizás por ahí viene la mano de la historia que uno quiere contar, que tiene que ver con un mundo, no sé, o distópico, o fantástico, o utópico, y quizás después aparecen los personajes, o empezar por el personaje, darle un poco de forma, quizás tener la estética pensada, en la imagen, las características, y luego meterlo en un mundo, decir, bueno, este personaje, ¿dónde funciona bien? ¿O dónde tiene sentido? Y quizás aparecen juntos en la idea de esto que hablábamos en el episodio anterior, que la idea es como ese disparador que nos empieza a hacer recorrer un cierto camino de ideas y conceptos, y quizás aparecen juntos y está perfecto. Sí, claro, no hay una estrategia universal. Hay una o hay varias y uno toma y saca. Toma lo que le sirve, saca lo que no e incorpora lo propio para dejar alguna huella o algo distintivo. En el caso tuyo, vos, ¿qué te funcionó y qué no? Has creado varias historias de distinta forma, dibujadas por vos, dibujadas por otro. Entonces, ¿qué es lo que te resulta más cómodo y qué es lo que no? Después te cuento yo. Creo que lo mejor que me ha resultado es que el diseño de personaje y el mundo vayan de la mano. Aparecen, o al menos ha ocurrido siempre así, que aparecen siempre juntos. Porque la idea, aparece la idea de la historia que trae de la mano un cierto personaje con una cierta complejidad y ciertos problemas, que funciona en cierto mundo. En el caso de Ragnar, cuando se me planteó la idea, o bueno, Chaos me tira el desafío, era fantasía épica, entonces medio que el mundo ya estaba de alguna forma preestablecido con ciertos parámetros, entonces había que decidir muy, muy pocas cosas, y luego vino la idea del personaje que ahí requiere un poco más de trabajo porque tenía que pensar, o sea, cuando uno trabaja en empieza a pensar un personaje, necesita decidir, bueno, lo básico, es femenino, masculino, qué edad tiene. Esas cuestiones básicas van definiendo otras, decir, bueno, de dónde viene, qué tipo de perfil tiene, si es más bien un luchador, alguien débil, no sé. Varias cuestiones de la personalidad que te tienen que funcionar a propósito de la idea que uno se le ocurre. Y ahí va de la mano también con el mundo, en el mundo que uno lo plantea, los elementos básicos que en general trato de definir son en qué momento del tiempo, o sea, de una cronología, vamos a llamarle si es en la actualidad, o vamos a llamarle contemporáneo, porque no puede, se puede no ser, puede ser no esta fecha, pero sí en esta época, o pensar, bueno, esto ocurre en el futuro, si es una historia más de ciencia ficción o distópica, o ocurre en el pasado, con lo cual también ahí se plantean cuestiones de que te requieren un poco más de definición, de investigar cuestiones históricas, contextos, si es que uno lo quiere ubicar en un cierto contexto histórico, que eso a veces ayuda mucho a establecer la historia y la narrativa, porque cuando uno tira una referencia de cierto evento histórico, ya es no hay que explicar demasiado al lector, asumiendo que el lector lo va a registrar, y bueno, si no lo registra, hay algún problema en algún lado. Y un elemento más que también no hay que dejar de lado es como el lugar geográfico, que no tiene por qué ser, digamos, un país, sino más bien pensar en la geografía que rodea ese mundo. O sea que, no sé, es una ciudad, es el campo, es la selva, es el desierto, es el espacio, otro planeta. Esos son elementos básicos que uno tiene que tener en cuenta como para tener un primer borrador del diseño de personaje y del mundo. Bueno, yo voy a hablar de lo que hice y de mi forma de laburar. También voy a hablar de cuando laburé para otros. Nunca arranqué con el mundo. O sea, siempre tenía como una idea de lo que era el mundo, medio por arriba, y ahí ya metía al personaje, al él o los personajes. Es más, cuando la mayoría de los trabajos en los que participé, cuando el mundo era muy elaborado, me agarraba la cabeza. Es una. Obviamente que yo hago un recorte de lo que yo hice, de lo que no puedo extrapolarme a otros. He hecho algunos experimentos con alumnos o colegas y cuando me pasó que cuando el mundo es hiper elaborado me sentí como encerrado un poco. Entonces es como el mundo está definido, pero no al 100%. Es más, hasta lo veo el mundo como una proyección mental del personaje. Hay como una teoría en la cual uno parcializa la realidad de acuerdo a su estado de ánimo, contexto, vivencias, situación, etc. Entonces, de alguna manera, mi personaje está como está, porque está donde está también. Hablando de algún ejemplo puntual, porque si no es todo muy abstracto, vamos a arrancar por el final. En el caso de Sudaka, a la hora de construir el personaje, creo que es el único caso que salió. O sea, no estaba, porque yo venía trabajando otra historia que le puse como, le pongo nombres simbólicos, ¿no?, que después no quedan, pero se llamaba Cara Partida, que ahí sí fue mutando, a veces es raro, o por lo menos no me puse a pensar en profundidad de qué depende, ¿no? Por ejemplo, lo que estoy haciendo ahora, estoy caminando por la calle, a la hora de crear personajes es clave, caminar, mirar, vivir. Eso te libera un poco para pensar para pensar mejor, ¿no? Creo que hasta se liberan endorfinas o algo así, ya ahora me olvidé. Entonces, a la hora de la creación de Sudaka, no hubo, como dije en el capítulo anterior, creo. Hubo un pre-Sudaka que era muy distinto y de alguna manera medio que usé el recurso de... Me cabía, no sé por qué, tendría que analizarlo. Hay un personaje de la cultura pop, de artes marciales y acá en Argentina, que me interesaba la estética. A veces hay un truco que es, bueno, decir, hablar, lo que salga está bien, porque no hay filtro. Y eso es lo que voy a hacer ahora. Entonces, nada, este personaje me interesaba que fuera blanco. Esto estoy pensando ahora, ¿no? Digo, ¿por qué blanco y ninja tiene que ser negro o de colores? Porque después la vida. Porque me representaba como una pureza moral que el tipo tenía o tiene, en contraste con su verdadera, su lado oscuro, ¿no? A veces las personas y personajes que se demuestran impolutos es porque tratan de limpiar algo, ¿no? No digo que sea siempre, si no andaríamos todos sucios por la vida, pero en este caso sí me servía el contraste. El pelo alborotado es un mambo mío, ¿no? Yo necesito algo visual, que el personaje sea visual. Como las cadenas de Spawn, como no sé, la capa de Batman. Si tuviera la cara como un ninja, me falta esa explosión a la hora. Yo me lo imaginaba saltando y ya, nada, me parecía más poderoso el pelo parado. Capaz que simplemente me gusta, qué sé yo también. Por otro lado, ¿por qué las mangas rotas? Por el hecho de que ya te demuestra que es un combatiente, alguien que ya está en el tema. También un poco una falta de glamour, quizás, o un glamour buscado, qué sé yo. Las muñequeras, no sé. Me parecieron que eran interesantes. Quizás en algún momento cambien, pero están ahí. O quizás le encuentran un sentido. Eso pasa durante la obra también. Che, ¿por qué tenía esto así? Ah, porque en realidad las muñequeras las consiguió en tal historia. Y bueno, ahí tenés un desprendimiento. Que no está mal. Todo se cocina en la misma olla. ¿Qué más? Y bueno, el tipo tiene tapada, si bien no es spoiler, no, está claro, pero digo, está en la contratapa además. El tipo tiene las piernas tapadas con su atuendo y se le rompen rápido, porque va a haber una progresión, una mutación del personaje. Esperemos que me salga bien. Pero bueno, la idea está. ¿Qué más? Siempre lo... Tenía muchas ganas de que tenga un ninchaku, porque nada, fanático de Bruce Lee soy. Y me parecía como que no había suficiente ninchaku y sí mucha katana. Pero por alguna razón le dejé la espada. Sinceramente no sé. Tuvo un ninchaku y después quedó la espada. Así que es así que no... Me dejé llevar en eso. Y después aparecen los demás personajes. Lo que sí es cierto que hay que dejar un poco abierto al personaje, no cerrarlo todo. Puede estar sujeto a modificaciones, porque al final del día lo que estamos contando son biografías de gente que vive, que les pasaron cosas, etc. Y muchas veces siempre lo mismo, ayuda darle alguna seña característica, algún rasgo, alguna decisión estética que nos puede parecer extraña a los que estamos por fuera, pero al que la hace, por algo es. Entonces, eso, y ahora te doy la palabra y voy a pensar algunos ejemplos que tengo ahí en la punta de la lengua. Doy otro ejemplo. En el caso de Luke, de Pets, fue un caso que fue el totalmente... Lo traigo porque fue totalmente opuesto. Ahí sí me puse a diseñarlo hace eones, hace millones de años. Bastante. Quizás, ahí va una moto, quizás, o seguro, hay similitudes con otros personajes, de hecho, yo las veo, pero extrañamente arranqué de cero, tenía una idea, quería que sea como un mutado, un híbrido, un mutante, una amalgama entre animal y persona, estoy pasando por un lava auto. Pero quería que sea algo más urbano, más cercano a la persona de calle, al hombre, mujer de a pie. Entonces, ¿qué hice? En primera medida, un poco también como Suaka, me saqué de encima el tema de la cara. Pero no me lo saqué de encima porque tiene que ver con la historia. Era como un misterio a develar, ¿tá? Era como algo que me daba un background y algo a futuro. Y me gustaba el mix de la campera de cuero en esa época, bueno, era más común, y la bombacha de gaucho. Era como una ruptura del sentido, si se quiere, dándole más aire capaz de lo que tiene, ¿no? Pero y extrañamente, de dibujarlo tanto, fue mutando, fue cambiando. ¿Por qué? Porque yo tengo la costumbre de, a veces, desentenderme un poco y dejar que la cosa fluya, ¿no? A ver qué sale. No sé si está bien o está mal. Yo creo que en cierto punto está bien, en cierto punto está mal. Está bien en el punto en donde la cosa tiene que salir, tiene que salir, tiene que fluir. Y en cierto punto, bueno, salió. ¿Qué hacemos? Acomodamos las cosas, empezamos a buscarle sentido y ese tipo de cosas. Que esa es la parte quizás más ardua del trabajo de hacer una historia, ¿no? Más la de obrero, de agachar el lomo y ver qué salió. Pero acá tengo otro, ese es otro ejemplo, y con Luke de Pets, después, no me vi la obligación, pero de alguna manera yo lo tenía ya pensado, de que iba a haber otros pets, animales urbanos, y ahí tenía que respetar la estética que se había manejado, no podía irme a cualquier lado. Y yo tengo un, no sé llamarlo truco o qué, pero que a mí me sirve, que es cada cosa que uno hace es como un... Ahora sería como una búsqueda de Google, ¿no? Es como vos... Para definir a tu creación, tenés que... No te sirve solamente la palabra gato-hombre, ¿no? Tenés que seguir metiéndole palabras para acercarte a lo que hiciste. Bueno, entonces, en todas esas palabras, ahí está tu búsqueda, lo que vos pensaste. Lo que te da y lo que te quita, ¿está bien? Entonces, esas palabras las tenés que extrapolar, no todas, pero sí muchas, a los otros personajes secundarios, para que no se vaya de la estética y la identidad que estás manejando. Cuando mencionaste los otros personajes que acompañan al principal, me vino a la mente la idea de que también esos personajes, obviamente que tienen que tener su propio diseño, pero pueden afectar a la definición de tu personaje principal, de, llamémosle el héroe si se quiere, que es el que tiene el conflicto a resolver y todo lo demás que se presenta en la trama. En el caso de Ragnar, la leyenda de Ragnar, que uno ya se ha comentado en algún otro lugar, pero a la colación, Rognar no es el personaje principal, sino que es Shenko, que es un adolescente en este caso. Luego de presentada la historia, con Shenko yo no hubo mucho. No hubo muchos detalles a definir. Tampoco fueron una complicación. Bueno, acá la estética la definía Caos. Yo no le puse demasiados límites. Sí, considerando que era un mundo medieval, había unos aspectos básicos de que tenga pelo largo, no muy arreglado. Y después las vestimentas, que las vestimentas están basadas en referencias históricas de, bueno, de épocas medievales, y como no hay una orientación, perdón, una ambientación en una época específica, ya que es un mundo inventado, la ciudadela o las tierras, el dominio donde se ocurre la historia se llama Rom, que intenté sacarlo de la imaginación, pero luego me descubrí que Rom es la nación de la cual dicen, se dice, bueno, provienen los gitanos, los romaníes. Que quizás eso me dio un puntapié para una futura referencia a tener en cuenta para seguir desarrollando el mundo, que en este momento no ha ocurrido, pero puede ocurrir más adelante. Y volviendo al personaje, además de lo mencionado, un aspecto que sí es relevante y tiene que ver con su némesis o con el enemigo en este caso, es una cicatriz en el rostro. Y su némesis va a llevar una cicatriz similar. Ya no recuerdo, creo que del otro lado de la cara, pero es irrelevante. Sería interesante que sea así, por la posición del personaje. Quien haya leído el número 1, que está disponible para leer en la web, tanto de Multiverso como de HA Comics, puede descubrir que en una primera batalla, en el primer número, el líder de los invasores o del enemigo tiene una pelea con una muy corta batalla de espadas con Shenko, y ahí se producen las heridas. El invasor, creyendo que se enfrenta a un joven que no tiene experiencia con la espada, y luego la herida de Shenko viene, bueno, porque el enemigo puso guardia en alto, se dejó de jugar y se fue a las manos. Entonces, ambos guardan una cicatriz equivalente que los define como de una forma opuestos. Y que de alguna forma está predefiniendo o predestinando un encuentro futuro para definir el resultado de esa historia. Y del lado del enemigo, bueno, acá el diseño de personaje fue un poco más trabajado, porque bueno, ya el líder invasor ya es adulto. Entonces, cuando uno tiene un personaje adulto con una motivación muy clara, necesita, en ese diseño de personaje, tiene que haber una especie de historia, de biografía, para la cual le dediqué algunas cuantas páginas, no de historietas, sino de borrador, bueno, de historietas también, pero. Y esa historia se va contando a medida que avanza la historia principal, la trama principal, para de alguna forma justificar el accionar o las decisiones de este líder, de este némesis. Que eso es interesante cuando uno define rasgos que no son visibles. Uno tiene dos recursos. El más fácil es contarlo en un cuadro de texto o en sucesivos cuadros de texto que se pueden hacer muy largos, o la mejor opción es contar la historia del personaje, o al menos los elementos claves que definen su perfil, vamos a llamarle psicológico, y o social, que son uno de los Si uno revisa literatura sobre diseño de personajes de ficción, va a encontrar estas cuestiones en la dimensión física, social, psicológica y creo que la otra es ética. Algunos definen tres, otros definen cuatro, es más o menos, digamos, uno puede ir y venir entre esas tres o cuatro, pero lo importante es que haya tres para que tenga un poco más de sustancia el personaje. Y en este caso todas las dimensiones del personaje tenían que ver con su historia, así que en ese momento, bueno, fue muy importante tener escrita y definida esa historia que se irá presentando a lo largo de los episodios. Mira, yo pensaba cerrarlo en el protagonista, pero bueno, sacaste el tema del antagonista, porque ya es un tema en sí. A ver, tiremos data y después posibles errores o posibles. Sí, errores, cosas que hay que evitar. O problemas que tengo o que tuve, etcétera, lo mismo. Primero hay que definir que no es lo mismo el antagonista que el malo de turno o que el contexto que adverso o la locura. No, el antagonista puede ser hasta el protagonista, puede ser su propio antagonista. No quiero spoilear una película de Edward Norton y Brad Pitt, los dos juntos. Entonces, vos podés tener un contexto adverso, o sea, una realidad distópica, un desastre, todo mal. Bueno, ¿cuándo se transforma en antagonista eso? Esa es una pregunta. Habría que responderla en algún momento. Ese contexto adverso puede tener el líder, el capo mafia, el caudillo, llámale como quieras, de la zona, que obviamente si el héroe es héroe, va a antagonizar con el héroe, por un tema de definición. Ahora, el antagonista es el dark side, el costado, el lado oscuro del protagonista. Es que hubiera pasado si el protagonista se hubiera dejado vencer por sus debilidades, por su lado negativo. Eso es. Exactamente eso. Entonces, el antagonista de Sudaka es el padre de él, que se vendió completamente el sistema. O sea, los dos se metieron en la milicia porque era la única salida que tenían para sobrevivir. Quizás tenían vocación, no lo sabemos al principio. Pero Sudaka está en conflicto. ¿El conflicto con qué? Tiene como un conflicto con quién es, con su origen. En el caso del padre, ya no. El padre dio por perdida esa batalla o la descartó y ya se adaptó al sistema de las potencias y no tiene cuestionamiento con eso. Quizás es interno, quizás es por los implantes que le pusieron, o sea, artificial, pero ya está. Eso, que ese es lo que le puede pasar a Sudaka si no logra vencer a su fantasma. Eso por un lado. Ahora, el antagonista es casi tan importante que el protagonista. Es más, podría ser protagonista de su propia historia. Podría ser protagonista de un desprendimiento de la historia, tranquilamente. Por consiguiente, tiene que estar construido. Es más, tiene que tener su línea argumental. Siempre. Y a veces. A veces más, a veces menos, pero esta es mi idea. Si se me apuran, yo tengo que decir que. Tenés que sentir la presencia de ese antagonista. Tenés que saber quién es. Un ejemplo, me estoy viendo todas las películas de artes marciales, ya me las vi todas, me las veo de vuelta. Y estaba viendo, digo, che, mira, esto no lo. Cuando era pibe no lo vi. Que es. Hay dos películas que son icónicas, ¿no? Y básicamente es la misma, casi la misma historia. Una es Operación Dragón y otra es Bloodsport, el Gran Dragón Blanco. Es lo mismo. Y tengo que ir a un torneo y voy hasta que soy campeón. Por un resumen horrible acabo de hacer, pero bueno. Ahora, ahí tenés dos antagonistas. El de, no me acuerdo los nombres de los protagonistas, obviamente. Pero el de Bruce Lee, creo que es Han, el de la garra. Es un antagonista de cartón, no, va, de cartón, digo, de cajón, funciona. El tipo corrupto, desprecio por la vida humana, un desastre. Ahora, el tipo, ¿quién es el antagonista de él? ¿Han, creo que se llama Han, o el que mató a la hermana? Ahí hay un tema, porque hay uno que mató a la hermana que él en el torneo lo hace pelota. Ahí está el tema. Yo, para mí, es el de la garra. ¿Por qué? Porque se resuelve al final. Simple y claro. No voy a ahorrar palabras porque. No es que se resuelve al principio del tercer acto. No, se resuelve. Bueno, sí, es al principio del tercer acto. Entonces, tiene que ver con el devenir de los hechos, con la evolución del personaje. Y en el caso de Bloodsport, es un villano que funciona, te puede gustar más, menos, uy, mirá, qué poco. Es un villano que funciona a la perfección porque vos sentís, sin caer en el estereotipo, en la caricatura, esa rivalidad, ese contrapunto, el malo de Bloodsport. Eso también es un tipo amoral, sin espiritualidad, sin respeto por la vida, bueno, un desastre. Y ahí, sin hablar, porque no habla, para muy poco, en el transcurso de las peleas, el tipo, vos vas viendo cómo depende hasta del aplauso de la gente. No tiene ese fuego interior, sino que necesita del clamor popular. Entonces, yo creo que va un poco por ahí. Hay que desarrollarlo más el tema, pero creo que hasta acá llegamos porque si no, vamos a hablar hasta que se nos acabe la batería. Así que bueno, si tenés algo más para decir, decilo, si no, cerramos acá. Tan solo un detalle más, si solamente para distinguirlo del tema del concepto del antagonista de la historia, porque me parece que está más relacionado con la trama, que eso lo podemos hablar en otro episodio. Simplemente toqué, me pareció, el tema de definición de concepto de personaje como el antagonista, como cuando el antagonista es un personaje, cuestiones a tener en cuenta para resolver. Y como ya que lo mencionás, no lo había hecho muy consciente. Sí, pasa que en la leyenda de Ragnar el antagonista del héroe, en este caso Jenko, tiene un origen similar al origen que vemos en la narración de Jenko, solo que lo resuelve de otra forma, solo por ser totalmente diferente, vivir en otro contexto, ocurrirle cosas diferentes. Y la experiencia que lo lleva a ser quien es, aunque hay una especie de tragedia al medio, la resuelve de otra forma, o el contexto lo lleva a resolverlo de alguna forma,